Tú también me usaste, sí, como un juego, muy bien me jugaste. Ya entendí por qué no me quisiste ver. Te miré con alguien más, vete a la fregada. Y tú no sabes cómo me duele. Mi corazón ya no se siente bien. Y es que me decías que todo darías por mí. No hagas promesas si no las pudiste cumplir. Antes yo te amaba y ahora te odio. Y ojalá que te bese mucho mejor. Dile cómo yo te hacía feliz. Miento, ojalá te haga sufrir. Salí con amigos pa' desahogarme. Salí con amigos pa' olvidarte. Dos, tres botellas hasta que llegue a 10. Pa' llamarte y decirte que tú no sabes cómo me duele. Mi corazón ya no se siente bien. Y es que me decías que todo darías por mí. Hagas promesas si no las pudiste cumplir. Antes yo te amaba y ahora te odio. Y ojalá que te bese mucho mejor. Dile cómo yo te hacía feliz.